vivido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en amores, que me van a hablar de amor. Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Meteoro, la luz alejándose de nuevo de nosotros, en este furtivo, implacable nacimiento de mineral memoria y hogar. Como si aquí, hasta nuestros nombres, anclados a la proa glacial de los silencios, pudieran sembrar la tierra de anhelo y esparcir sobre la vida que yace entre nosotros el polvo de la más pequeña piedra que cae del alero de Babel. ¡Hala! Arrancamos con todo. Paul Auster, no lo entendí, pero qué. Un poema de Paul Auster en esto que es la barra de mármol, que es una barra muy particular porque yo vengo de varias barras ya toda la semana y esta es mi última barra de la semana. Ya, después esto tiene que descansar dos días. Y descansar dos días, como si Dios trabajó seis y descansó uno, yo, bueno, no trabajé, pero tuve un trajín largo por varios días, voy a descansar cuatro o cinco, como corresponde. Vamos a cambiar la lógica de la semana, que los fines de semana sean la semana y toda la semana sea el fin de la semana. Para descansar del fin de semana. Para descansar el fin de semana, cinco días, como corresponde. Uno se cansa más en el fin de semana generalmente que entre semanas. Me está pasando eso. No son los años. El hábito. Pero bueno. Son los años de hábitos. Sí, y el otro día me di cuenta de que no puedo seguir por ahí, que tengo que cambiar de rumbo. Que tengo que hacer otra cosa. Queremos decir que no estamos hablando de Dio Coco y demás, porque la ampolla no ha aparecido. Se cambió de rumbo. No sabemos qué rumbo tomó la ampolla. No sé si supo qué rumbo él tomó. Es un tipo que anda medio derrumbeado, pero él sabe. Anda sin buscar, pero sabiendo que anda para encontrarse. Parafraseando y cambiando un poco a JC, a Juan Carlos César Cortázar. Pero bueno, no ha aparecido. Entonces, por eso, como él no ha aparecido y como a mí me pareció que no podía seguir por aquí, tuve una pequeña revelación, me di cuenta de que no era por ahí la cosa, me parece que podía ser justamente oportuno hablar de la revelación, de la detección, del descubrimiento, de la divulgación, del apocalipsis. Hablar de la epifanía. La epifanía, que eso es como una revelación de algo que uno hasta ahora no sabía, que tiene muchas connotaciones, podemos decirlo, religiosas, sí, pero va más allá. Total. Porque voy a ir a la definición, les voy a leer, vine completito, vine con los sinónimos y con la definición, porque a veces se me pasa. Como no creía en mis capacidades mentales, me las jugué a por lo menos creer en las capacidades de la anotación, que es lo que me está salvando ahora. Significado de epifanía. ¿Qué significa? Epifanía significa aparición, manifestación o fenómeno a partir del cual se revela un asunto importante. La palabra proviene del griego epifaniae, que significa mostrarse o aparecer por encima. Por encima, tiene esa connotación desde el griego. O sea que todo lo elevado, Dios cuando bajaba, se le aparecía a Noé y demás, eso es una epifanía. Desde allá arriba, En la tele uno ve a cada rato, cada momento epifánico, si me permite el término, de parte del gobierno, que aparecen así con el aura y dicen, no, va por acá, y te revelan la verdad. Te revelan la verdad, no, esto es por acá. Y la libertad es esto. La libertad controlada. ¡Oh, qué hijo de...! Perdón. Libertad tiene que ser responsable. Es más responsable que libertad. Bueno, perdón. Controlada. Controlada y responsable. Sí. Cosas más antilibertarias, ¿qué? Exactamente. Bueno, si me la acotás la libertad, ya deja de ser libertad. ¿Para qué la quiero? Bueno, si me la dan así en una cajita con instrucciones de uso. Es la libertad de ahora. En cajita y con instrucciones. Y que la compras por internet. Allí se cumple la libertad. Totalmente. Una epifanía puede referir a cualquier tipo de elemento que se manifiesta de manera inesperada, sea divino o no. Ya le contaré referente a esto, porque a mí me decían que era un tipo muy epifánico. ¿Ah, sí? ¿Eh? Decía, es divino cuando se aparece. Algunas chicas, ¿verdad? No tiende a aparecer de esa forma, de forma inesperada, digamos. Sí, yo soy un tipo inesperado. Me gusta catalogarme así. Soy todo lo que no esperaba, me han dicho. Y yo le he dicho lo mismo. Eso por seguro es malo. Sí, no. Todo lo que no esperaba. Deja muchas cosas abiertas. Bueno, claro. No me lo dejes. Es como cada uno que trata igual. Yo siempre lo tomaba para bien. Obviamente. Porque lo decía mientras estaba en mis brazos. Por ejemplo. Termino aquí lo de epifanía. Por ejemplo, una buena idea que aparece de repente puede ser considerada una epifanía. ¿Eh? Cuando decís una iluminación, claro, un deslumbramiento, un sax. Claro, que ahora dicen, se te cayó una idea, ¿no? Que es un poco despectivo, como diciendo, bueno, tal, te ocurrió ahí de... Sí, sí. Pero no, es una epifanía. No es que se nos cayó, se nos bajó. Se nos bajó y se nos introdujo en el cuerpo, porque la epifanía debe de introducirse en el cuerpo para... Luego, bueno, cada uno hace lo que quiere con la epifanía que tiene, ¿eh? Es la epifanía que hay. Es la epifanía que nos tocó. No, yo me di cuenta de esto. ¿Qué querés? Más no podía. Sí, claro. Hasta acá llego. Sí. Bueno, eso justamente también me han dicho que era epifánico porque se daban cuenta conmigo de que no era por acá. Puede ser también una revelación negativa de algo que no puede ser. No, no necesariamente de algo, de algo bueno. Tenía una novia que se llamaba Epifanía. ¿Y apareció inesperadamente? Sí, apareció inesperadamente y se fue inesperadamente. Sí, okay. Epifanía González, si está escuchando, le mando salud. No pegaba mucho el apellido con el nombre. Pero es verdad. Porque González es un apellido que uno espera. Y claro. Epifanía es como. Era como un oxímoro. Sí, un oxímoro. Exactamente. ¿No? Lo inesperado y lo más esperable. Lo tiró, pero bueno. Una chica que amaba de forma muy reveladora. Sí, era una chica muy reveladora. ¿Y de dónde le parece que vienen esas epifanías? ¿De dónde surge? ¿Cuál es el origen de esa epifanía? ¿De dónde? Porque si a uno le baja algo... ¿De dónde viene? Claro, ¿de dónde es cae? Es una gran pregunta que yo no tengo la respuesta. Usted me mira ilusionado. Claro, yo esperaba. No, si me pregunta a mí, porque usted sabe que en esta barra hablamos del amor, puedo hablar de la epifanía amorosa. Que ella es mi ciencia, ¿verdad? Que a su vez me parece la epifanía y lo amoroso, el amor es una epifanía per se, si me permite el término. Si hay algo epifánico es el amor, ¿no? Totalmente. Porque qué más revelador que sentirse enamorado, ¿eh? Y darse cuenta que uno es un pelotudo, ¿eh? Esa es la revelación primero. Es la revelación. Y después, bueno, quedamos vestidos por el amor y ahí se revela que el amor todo lo puede. Y después viene la epifanía del desamor, cuando uno se da cuenta de que... Que aterriza. Qué lindo. No lo voy a escribir yo, pero qué lindo título para un libro. La epifanía del desamor. Yo escribía la del amor y podría ser la ampolla que escriba la del desamor. La ampolla sí, tiene más está más metido en el desamor, sí, la ampolla. Sí. En esto de colecciones compartidas podría llamarse. Con la ampolla en este caso, escribir a medias un libro. Qué lindo escribir a medias un libro. Es decir, no por la mitad, sino con otro. Mitad y mitad. Sí, sí. Porque yo soy de escribir a medias, sí. Lo único que hago es escribir a medias, porque después lo que se amara, con todas las luces. Y hablando del amor, bueno, justamente, ¿qué tipo de amor es el más revelador? Porque hay muchos tipos de amor, ya lo hemos hablado muchas veces. Y he estado pensando en el amor no sé si conocen, el ágape, que es ese amor incondicional, incluso es preplatónico, pues yo en el amor soy preplatónico, no sé ustedes si son postplatónicos, yo los veo más postplatónico a ustedes. Somos postplatónicos. No sabría decirlo. Sí, yo soy más preplatónico, más de creer en los amores más allá de los argumentos que Platón nos dio, por ejemplo, en el banquete de cómo tenía que ser el amor. De lo que nos han enseñado que es el amor. No, mentira, ustedes son bastante agapestis también. Eso, saben a mal. ¿Eso que es un piropo o es una...? No. ¿Es el ágape? ¿Qué sería? ¿Qué? Ah, no, el ágape es el amor, es la idea de amor condicional. Ya se lo... Mire, ágape es un término griego para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo en que el amante tiene en cuenta solo el bienestar del ser amado. ¿Eh? Es de entregarse por completo. Pleno. no existe el yo, se corre todo para ello y el super yo lo deja en un costado y todo el eje egoico, si se me permite el término que se me acaba de ocurrir, se cambia para la otra persona y todo gira en torno a él. Amor céntrico. Algunos filósofos griegos del tiempo de Platón emplearon el término para designar por contraposición al amor personal, al amor universal, entendido como un amor a la verdad o a la humanidad. Mira qué lindo. ¿Vieron? Ustedes acaban de tener una epifanía. Totalmente. Cada vez que viene, cada vez que usted viene, sí. Una epifanía. Vieron que soy epifánico. Usted es epifánico. Vieron que no le mentí. Que hay que no ser... solo con las chicas. No, por supuesto, también con las grandes. Hay que ser epifánico. Siempre. Hay que ser más epifánico. Ese puede ser el consejo del día de hoy. El eterfitip. ¿Vio que ahora se tiran los tips? Eterfitip. Que la gente tira tips. Voy a decir cómo amar. Habría que poner un Twitter de eterfitips. Con eterfitips. El eterfitip del día de hoy es... Me gusta. He estado pensando yo en un... Bueno, yo tengo mi bestiario diario, que son anotaciones, creo que ya lo he comentado, diarias de mi diario vivir. Por ejemplo, 25 de mayo, ayer, escribí una novela. En un día, ¿verdad? Bien ahí. Ayer, escribí una novela. Por ejemplo. Y allí voy anotando. Son cosas que yo, para pa acordarme, sí, día diario, cada uno escribe mis epifanías, mis pequeñas epifanías, que justamente en lo inédito de Marvel estoy escribiendo un libro que se llama... Pequeñas epifanías cotidianas, que son pequeñas revelaciones de diario vivir que ponen en jaque los supuestos categóricos que todos lo gobiernan, hasta que uno se empodera y dice, pero la pucha, che, era por acá, ¿oh? Uno se da cuenta y ahí dice, no, vamos a parar la moto, es por acá. Esas son pequeñas epifanías, como los aha moments, que dicen eso, ajá. Esos son los aha moments, perdón por el anglicismo, que creo que acá están prohibidos los anglicismos. No, bueno. Habría que cobrar multa a los anglicismos. No es que quiera ponerme vertical, pero ya que están multando por juntarse, vamos a quitar por hablar en inglés, en vez de hablar en español. Ya de esto de que hablábamos de la Torre de Babel. Cositas acá que uno se da cuenta. Cotidianas que le cotidiana. Transforman la perspectiva, el camino. Por ejemplo, el otro día estaba escuchando la canción de Gardel, escuché cantar a Gardel. Que vieron que él dice: volver con la frente marchita, las nieves del tiempo pratearon mi sien. Le cambia la L por la R. Sí, sí, sí, sí. Y me di cuenta que lo opuesto a los boricuas. Que cambian la R por la E, ¿verdad? Que te meten en un... ¿Cómo es que te dice? Sabor, azúcar. Azúcar. Te das cuenta que estamos como en el plano... Son como dos planos de existencia opuestos. ¿Cómo se han dado vuelta? Ella fue un momento epifánico. Una pequeña epifanía que... A las 12 del mediodía, el miércoles, escuchando la radio, me di cuenta de esto, me acosté, digo, ya está, no preciso más nada. Ya me dio todo lo que tenía para darme este día. ¿Para qué voy a seguir despierto? Al otro día me levanté y busqué la epifanía diaria, porque es una, no hay que gastarla, es una por día. Pero hay que buscarla, porque donde encontremos una epifanía por día, mire que las cosas pueden cambiar. ¿A usted le parece que esas epifanías están ahí y uno a veces no las ve? No pasan, las ve. Pasan claro. Las epifanías y no, claro. La pregunta no caemos, de... no... Dejan de ser epifanías en ese estamos momento. Con los ojos vendados. O con el corazón. Capaz que acá vamos a poner un vemos? Poquito más claro. Románticos. Con el corazón tapado, enclaustrado, ahí un poco encriptado. Lo digo por experiencia propia, porque yo después de un duelo amoroso estoy como 2 o 3 horas dolido. Yo había pensado 2 o 3 días, pero 2 o 3 horas. No, demasiado. 2 o 3 días, 2 o 3 semanas. Dolido, y ahí se forma un cascarón. Y con tanto amor y desamor, uno va formando un cascarón. Y después el corazón no sabe cómo salir. Porque así como no le entran, tampoco puede salir. Y claro. Lo vamos encerrando. Entonces se te pasa la epifanía por los costados y no la ves. La Epifanía González y otra vez. ¿Qué sí pasaba? La Epifanía González, estás seguro que la había. Sí. Y por algo le pusieron ese nombre. Ese nombre. Esas revelaciones que ya te la cruzas en la calle, son una revelación al ver nomás. De a 50 metros ya te está revelando algo. Pero bueno, porque cada uno también tiene su capacidad de pifanear, si me permite el término, en mayor o menor medida. Hay gente más reveladora y gente menos. Y nos damos cuenta a veces más y a veces menos. Hay gente que está más atenta. Hay gente que capaz que necesita más que una pequeña epifanía. Necesita más un palazo, claro, en la cabeza. Claro. Que no sepan qué epifanía la golpeó. Hay gente que no sabe qué epifanía lo golpeó. Exacto. Y por eso actúa como actúa. Es decir, tuvo también, ¿qué pasa? Está como uno la toma, ¿no? Porque está la revelación. Está la revelación y uno, ¿qué hace con esa revelación? ¿Y qué cree que haberse dado cuenta? Ajá. Creo que me di cuenta. Es un gran problema. Yo espero haberme dado cuenta. Ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Lo que está pasando. Sí. Sí. Estamos hablando así en términos vagos, pero... Sí. No sé a qué se refieren, pero espero que sí. Yo creo haberme dado cuenta. Si me preguntan, por ejemplo, ¿vos querés que te diste cuenta? Yo creo que sí. Después averiguaremos, a ver si no. Ver yo, si siempre, por las dudas digo, no, yo creo que sí. Creo que por acá va bien. Y después vamos bien. A mí me hace acordar a... ¿Vio los monjes zen? Sí. Que hay momentos que la iluminación ellos la conciben. A veces es como un golpe. A veces, un instante. Un instante, sí. Y un golpe. A veces es un accidente. O un golpe con un palo. O sea, de hecho los docentes, lo que enseñan a los aprendices, a veces les someten a algo, claro. Algo, ¡pac! Y eso en un momento dado... funciona como esa epifanía, como ese plac. El cachetazo para despertarte. Cachetazo. No estoy diciendo nada a los padres, ni nada. A los docentes. No es un consejo pedagógico. Es un consejo pedagógico. Es una epifanía oriental, digamos. En forma pedagógica. Epifanía el cachetazo bien entendido. Estate quieto, bien entendido. ¿Qué es la infancia de nosotros? Vamos a ser, bueno, la mía, por lo menos. Te epifaneaban bastante. Si date cuenta, bonito, ¿qué? Se metían un chotazo. Por suerte cambió de eso. Eso cambió, general, por suerte. Sí. Y los gurises se dan cuenta de otra manera. Espero que se estén dando cuenta. Yo confío en que se den más cuenta que nosotros. Sí, sin duda. ¿Sí? Se dan mucho más cuenta que nosotros, con otra forma. Eso no hay ninguna duda. Sí. Bueno, por suerte han cambiado de alguna forma. Sí. Lo otro que quería hablar, hablando del tema amoroso, porque veo que yo siempre recurro a eso, en esto de que el amor es un sustantivo, yo me parece que habría que rebelarse también en contra de ciertas formas del amor. Y ahí uno se vuelve un si me permite el término, que lo estoy buscando acá, estoy medio lento, perdón. Bueno. Pero un agente de la epifanía, quiero decir, un vehículo. Para revelar a la gente las cosas, ¿no? Lo que estamos haciendo acá es un acto que busca que la gente tenga cierto momento epifánico, ¿no? Es decir, mira, te contamos esto, mira, ping, y te das era cuenta. Por ahí. Que es bueno, es el problema de que hay muchos agentes intentando lo mismo, tratando de que la gente se dé cuenta de ciertas cosas. Nosotros tiramos la nuestra, claro. Nuestro saber. Ahí va. El tema es que capaz que hay otros que llegan más, ¿sí? Medios que tienen más, así acaparan la atención, y entonces qué pasa, se genera lo que es la opinión pública. Claro. Pero no, ahí no, como que no cumple el rol, no serían epifanías esas, ¿no? Las otras, porque en realidad no hay revelaciones, hay como no sería como una revelación. De me di cuenta de tal cosa, sino que es como un manejo, digamos. Como, ¿no? Como una, claro. un verso repetido que se hace. Claro, no. Lo que pasa es que vos te das cuenta de cosas dentro de esa realidad. Te hacen ver cosas dentro de esa realidad. ¿Qué es lo que quieren mostrarte? Sí. Son como pequeñas epifanías, pero evitando una epifanía que cambie. Una epifanía real. Es como bastardear la epifanía. Sí, yo creo que al concepto de Dani. Epifanía, si es algo baja, algo casi bueno, divino, sería como bastardear. Sí, capaz que la estamos boicoteando, pero... Incluso a lo que comunicamos nosotros, ¿no? Tampoco nos podemos dar ese digamos... Estupé de epifánico. Acá los reveladores. Los reveladores. Bueno, ah, no, bueno, pero nosotros ya sabemos que es digamos. Termina sentando, sentido, termina sentando sí, sí. El sentido común. El otro tiene un fortaleciendo. Que no es epifánico ni ahí. Ni o sea, ahí, es manejar la cara. Bueno. O sea, ni siquiera sí, intenta sí, demostrarle otras cosas. No, es implantar un discurso. Y claro. Terminan fortaleciendo lo ya establecido. Es como la disputa entre lo instituido y lo instituyente. ¿No? Hay medios que intentan fortalecer lo que ya está instituido. Y hay otros que intentamos generar algo un poquito ahí. Tax. Capaz que. Que no quiere decir que llega una epifanía, pero bueno, es un intento. Ahí. Que sea de por lo menos mostrar otras cosas para ver si alguien ve algo distinto a lo que. Yo iba al hecho de que muchas veces los medios, por ejemplo, te dan las cosas como todo digerido, es así, y otras veces te hacen el juego de que como que vos te des cuenta. No, capaz que es por acá, y te van sesgando que vos pienses, se me ocurrió, mirá, esto así. Y es mío propio. Claro. Es una, En realidad es una falsa epifanía, obviamente. Es una falsa epifanía. Dentro de esa realidad te hacen dar cuenta de que dentro de esa realidad, mirá, pero y vos crees que es tu idea propia. Y ahí yo, mirá lo que me di cuenta. No, yo pienso por mí mismo. Pero no. Son mucha gente pensando por sí mismo que piensan todos igual al final. Entonces ahí es cuando uno empieza a sospechar. Todos piensan por sí mismo y todos pensamos más o menos lo mismo. Es raro. Demasiada coincidencia. El otro día leí, la coincidencia es un invento. Y es verdad. La coincidencia es un invento. Piénsenlo. La coincidencia es un invento. Bueno. Pensando en una cuestión más ancestral, más espiritual y que... No es una coincidencia, hay muchos factores que generaron, que estuviéramos ahí. Factores universales, si se quiere. No tampoco tan racional. Quiere decir que usted cree lo causal, digamos, y no lo casual. Lo casual creo que lo embreté igual porque no cree mucho lo casual también. Sí, yo creo que lo casual es también tiene su experiencia. No, claro. Sí. No voy a escupir, no le voy a morder la mano a los que quieren comer. Está bien mal hecho las casualidades cotidianas. Pero capaz que lo casual serían causalidades que no entendemos todavía. O que no hemos logrado. Claro. Yo creo en la materia oscura. La materia oscura, como esto que hay algo entre nosotros acá que no lo podemos ver, pero que o como la teoría de los hilos, ¿vio? Como hay cosas que nos unen, pero que no la podemos ver. Y para mí, lo que más hay en la materia oscura es amor. Mire lo que le digo. Está lleno de materia oscura. Está epifaneando. Ahora sí. Está lleno de amor. Como que, pero no lo ves. Y esos son los factores que generan esto que decíamos, las epifanías y la cuestión. ¿Vio? Pero bueno, hasta aquí creo que hemos sido muy reveladores, humildemente, volviendo a repetirlo, qué cosa que somos humildes, como dijimos la otra vez. Humildes, los más humildes. O más humildes de todo. Así con humildad le decimos, qué buen programa que hicimos. Y de lo mejorcito que puede escuchar por ahí. ¿Vieron? Nosotros no, pero somos humildes de verdad. Porque nosotros decimos, qué programa que tenemos hoy. Y tal cosa. ¿Se vio que se usa en los programas de radio? Programa. No, pero no se pierda lo que vamos a hacer acá. Y la pucha, bueno, si necesitas venderlo tanto, tan bueno no debe estar. Claro, que a mí lo digo pues haciendo mi culpa. Yo también me doy para adelante, Y una chica dijo, bueno. No es necesario que hable tanto. Si ya le dije que no, y bueno, ya está, no se esfuerce más. Y ahí yo reconozco, ahí me voy. Doy media vuelta y después de media hora de haber hablado. Creo que capaz. Si no logramos la epifanía. Claro, si ya no se dio el milagro. Ahora, puede pasar que después de esos 30 minutos de interlocución yo me vaya. Y que quede algo ahí. Y la epifanía se da tardíamente. Venga después. Me gusta que no cierre nunca las puertas. No, nunca las puertas. Yo, candado, pero para nada. Ni para la barba. Para la barba. Candado ni para la barba. Me voy a llorar de ver aquí. Pero. Se me fue la idea, pero está bastante bien. Esto de la epifanía tardía. Eso. La no oportunidad de la epifanía, uno se da cuenta tarde. Ese es el problema de la epifanía cuando llega tarde, porque es como todo lo inoportuno, todo lo que llega tarde, bueno, pudo haber estado bueno en su momento, pero se perdió la oportunidad. Como alguna vez una chica me dijo, me di cuenta tarde de que estaba enamorada de ti. Bueno, ese no es un gran ejemplo porque yo igual, dejé amar igual. Pero es tarde para... No, digo, nunca es tarde para amar, le digo. Pero son las 2:30, por eso. 2:30 de la noche, por supuesto. Por supuesto. Que es cuando recién comienza la hora del amor. ¿Ah, sí? Ah, sí, sí, 2:30 de la noche. Es como, vi que está los ciclos circadianos, esto de las hormonas y las cuestiones. En la materia oscura, yo tengo una teoría que... un libro que estoy por editar que se llama Materia Oscura y Otras Materias, y que habla de eso, de que hay un ciclo donde el amor sube y desciende, sí, influido por la luna seguramente, porque la luna influye sobre todo, baja y sube la cantidad de amor en la materia oscura, y a las 2, el pico máximo 2:30 de la noche. Es una cuestión física. Usted que es una comprobación empírica. Yo diría que es cuántica. Cuántica. El amor es una cuestión cuántica. Ese es otro libro que estoy por... Porque estaba escribiendo... Porque Carlito ahora no, pero antes le gustaba mucho la física. Daba cátedra. Entonces con Carlito vamos a escribir estas cuestiones cuánticas del amor. Muy bien. El amor es una cuestión cuántica. Bueno, vamos a ir a retirarnos porque no sé si viene la caja habladora. Sí, viene la caja habladora. Sí, ya estamos pasados. Están ahí. No sé, y sería lindo irnos escuchando una buena música o capaz que no, directo a la caja habladora. Vamos a la tanda y después la caja habladora. Ah, primero la tanda y después la caja habladora. Bueno, yo para retirarnos, si le parece bien, voy a leer otro poema de Paul Auster. En este caso, uno que se llama esa puerta que escuchan son los niños introduciéndose en la caja para abrirla, para que comience a hablar. Voy a leer otro poemita de Paul Auster que se llama Luces del Norte. Bueno, el título no es muy lindo, pero porque veo que fue con el norte. Ya lo hemos hablado esto. No me llevo. Si me preguntan cuál es mi puerto cardinal preferido, es el sur, siempre. Siempre al sur. Siempre hay que bajar al sur. Para mí, para conocer el norte, para descubrir el norte, porque también nos ha metido que el norte como idea es como ¿no? El como norte objetivo. Es, como meta. Objetivo. Ah, la meta es el norte. No. Mi meta para es el poquito. Sur. Claro. Y yo, meta que te meta para el sur. Si hay que patear que sea para el sur. Luces del Norte, pero está lindo igual lo que dice, o por lo menos para mí, a mí me gustó. Y dice así: estas son las palabras que no sobreviven al mundo, y hablarlas es desaparecer. En el mundo, inalcanzable luz que preside la tierra, alimentando el breve milagro del ojo abierto. Y el día que habrá de extenderse como un fuego de hojas por entre los primeros vientos fríos de octubre, consumiendo al mundo, en la sencilla habla del deseo. Oh, que yo soy de hablar del deseo. Y deseo hablar, me voy a retirar calladito nomás. Para seguir hablando en otro lado. Exacto. Porque de eso se trata. Nos vamos entonces con el momento epifánico del día. Y nos iremos a acostar porque ya está, nos dimos cuenta. Ya está. Hasta la semana que viene. Hasta la que viene. Salud. Bueno, salud. Radio Espica. Estás escuchando Radio Espica. Radio Espica. 90.7 FM. 90.7 FM. Santa Lucía. Santa Lucía. Santa Lucía y Canelones no cuentan con servicios especializados de InMujeres que atiendan las demandas de mujeres víctimas de violencia de género. El servicio más cercano se encuentra en Las Piedras. En la Casa de la Mujer de Las Piedras y Pando han atendido desde enero a junio a 835 mujeres en situaciones basadas en violencia de género. En el proyecto de ley de presupuesto nacional presentado al Parlamento, se destina cero recurso para la implementación de la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género hacia las Mujeres. Número 19.580. Caso expreso es la derogación de los artículos de esta ley que establece la formación de juzgados multimodales.